es una belleza y siempre anda sola. Será porque quiere, pues chicos le sobran. Aquí manda ella, la negra mozona. Nunca va a los bailes, se la ve muy poco. Esa muchachita me va a volver loco. Nunca va a los bailes, se la ve muy poco. Esa muchachita me va a volver loco. Adivínalo, adivínalo. Lo que tiene atrás conmigo bajo el faldón. Adivínalo, adivínalo. Lo que tiene atrás conmigo bajo el faldón. Que no es un cuchillo, ni es una pistola. Debajo el vestido algo se le nota. Será porque quiere, pues chicos le sobran. Aquí manda ella, la negra mozona. Y aunque la verdad, mucho más que antes, no le he conocido, ni novio ni amante. Adivínalo, adivínalo, lo que tiene atrás conmigo bajo el faldón. Adivínalo, adivínalo, lo que tiene atrás conmigo bajo el faldón. ¡Eh! ¡Así! ¡Báilalo! Debajo el vestido algo se le nota. Será porque quiere, pues chicos le sobran. Aquí manda ella, la negra mozona. Pero he descubierto que ella no responde. Si grito Roberto, alguien me responde. Pero he descubierto